Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Queridos usuarios y usuarias del informativo semanal continental, estamos finalizando el mes de abril y traemos informaciones de la República Bolivariana de Venezuela, de Brasil y Argentina. Soy Ayelen Correa, desde la capital del estado Falcón, Coro, la primera capital de Venezuela luego de su lucha independentista. Vamos a hacer contacto con la República de Brasil, con la compañera Jacqueline Dister, de la agencia Pulsar, porque nos trae el reporte informativo desde el octavo foro social panamazónico, el FOSPA, que se estuvo realizando en Tarapoco, Perú, el 28 de abril. Allí participaron los 9 países que hacen parte de la Amazonía, uniendo sus voces, su cultura, su identidad, en defensa de lo que se conoce como la mayor selva tropical del mundo. Vamos a escuchar a la compañera Jacqueline Dister. Cores, rostos e sotaques da América Latina marcaram o ato de abertura do 8º Fórum Social Panamazônico, FOSPA, em Tarapoto, no Peru, na última sexta-feira, dia 28. Os 9 países que fazem parte da Amazônia uniram suas vozes, cultura e identidade em defesa da maior floresta tropical do mundo. Cerca de 2 mil pessoas caminharam pelas ruas da cidade peruana, gritando palavras de ordem, como a selva não se vende, a selva se defende, e vamos ao chamado do bosque. Os manifestantes também carregavam faixas e cartazes com dizeres, repudiando as empresas extrativistas que exploram os recursos naturais na Amazônia e denunciando o impacto causado pelos mega empreendimentos na floresta. Por falta d'água, gente, meu gado, morre de sede, meu alazão. Ao som de Fora Temer, a delegação brasileira lembrou a greve geral que paralisou todo o país na sexta-feira. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT no Amapá, Giovanni Grangeiro, ressaltou a importância do Brasil unir a sua luta com a de outros povos e destacou as dificuldades enfrentadas pelo Amapá. Hoje, o povo brasileiro, passando por esse retrocesso de retirada de direitos, de ameaça da aposentadoria, e também nós viemos com essa tarefa de trazer, de pedir a solidariedade dos povos latinos, dos países que estão presentes aqui no Fórum Social Panamazônico. Hoje o agronegócio tem entrado muito forte no Amapá. O Amapá é considerado a última fronteira da Amazônia, mas agora está sob ameaça, né? A soja tem entrado lá, enfim, além das outras monoculturas de pinho para produção de celulose. Isso tem gerado conflitos agrários muito significativos para a região. Ainda no Brasil, Maria Helena, do coletivo Mulheres do Xingu, de Altamira, no Pará, acredita que o fórum será um espaço para denunciar os impactos gerados na cidade pela hidrelétrica de Belo Monte. Segundo ela, o megaprojeto aumentou a prostituição, o tráfico de mulheres e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Só veio aumentar a violação de direitos e principalmente a prostituição. Só para você ter uma ideia, perto do próprio construção de Belo Monte tinha um prostíbulo que tinha crianças e que, no entanto, eram mulheres traficadas e tudo. Na pluralidade de bandeiras e sotaques, a Pulsar encontrou o peruano Antônio Zambrano, presidente do Movimento Ciudadano Frente ao Câmbio Climático. A organização surgiu em 2008 e busca incidir na política local e internacional contra as mudanças climáticas. Zambrano apontou a necessidade urgente de encontrar alternativas para problemas que têm causado grandes danos à Amazônia, como é o caso dos megaprojetos e da agricultura invasiva. É, Zecir, estamos intentando debatir conjuntos y plantear cómo convergen nuestros esfuerzos frente a los grandes problemas del cambio climático, los megaproyectos, la agricultura invasiva. A marcha chamou a atenção dos moradores e comerciantes de Tarapoto, que demonstraram sinais de apoio ao movimento. O ato seguiu até a Universidade de São Martim, sede do FOSPA. O Fórum Social Panamazônico ocorre até o dia 1º de maio. A programação completa do encontro está disponível no site www.forosocialpanamazônico.com. Eu sou Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil. Muchas gracias por este importante relato desde el Perú a la agencia Pulsar de Brasil. Vamos a ir directamente a la República Bolivariana de Venezuela porque la web radio La Biglietti estuvo en el Congreso Nacional Articulador de Mujeres de Izquierda, donde mujeres organizadas de todo el país se reunieron durante 3 días para debatir sobre el patriarcado, la construcción de la patria grande y las mujeres nuestroamericanas, las experiencias de organización y resistencia frente a este capitalismo salvaje y el papel de la mujer en el desarrollo productivo alternativo a las formas de comercialización propuestas por el capitalismo. Víctor Rodríguez nos trae las voces de participantes de este Congreso Articulador de Mujeres de Izquierda, que contó con la participación de más de 300 mujeres, delegaciones de Brasil, Chile, Colombia y el País Vasco. Vamos a escucharlo. Gracias, Ashelen. Para esta semana estaremos reportando sobre experiencias productivas en Venezuela, tanto en distintos espacios geográficos como en distintos rubros, para conocer cómo se organizan las mujeres y hombres venezolanos en la lucha contra la llamada guerra económica. Desde el desarrollo del Congreso Nacional de Mujeres de Izquierda, realizado en Coro, Estado Falcón, una de sus mesas de trabajo justamente estuvo centrada en el papel de la mujer en el impulso de iniciativas productivas con lógicas diferentes a las impuestas por el capitalismo. El objetivo de esta mesa de trabajo es visibilizar la capacidad productiva que tienen las mujeres con una concepción comunal desde los ejemplos prácticos para constituirlos en ejemplos que orienten la construcción de un modelo productivo diferente al capitalismo, que no tenga como epicentro la explotación de unos seres por otros. Para ello, dialogamos con el compañero Miguel Barón, integrante de una de las experiencias productivas en el área de productos genéricos de limpieza en Barinas, un proyecto productivo autogestionario que tiene más de 3 años de gestión. Bueno, la idea nace a partir de la necesidad de que surgió cuando empezó la escasez por la guerra económica, la necesidad y la persona está haciendo las colas, buscando los productos, durar horas haciéndolas, que no consiguieras eso, cuando lo conseguías era hacer un super elevado. Entonces se prendió como la chispita de empezar a investigar, a ver cómo era el proceso, los productos que uno pudiera desarrollar, cómo era la temática, la técnica, los químicos, y pues empezamos a experimentar. Pues. Después de esos experimentos pues se fue evolucionando, buscando lo que era la parte de ya de controles para la piel, de que no sufrieran las personas, de que cumplieran con todas las características alergénicas que necesitaban los productos. Y bueno, poco a poco empezamos de manera muy artesanal y fuimos pues tecnificando, fuimos construyendo las máquinas a base de chatarra, ya que las máquinas que se utilizan en jabonería son muy, muy complejas y muy costosas, extremadamente costosas. Entonces pues con chatarra, pedazos de materiales, de carros, de cualquier equipo que veamos por ahí, se iban armando, ensamblando, modificando, pues ahora tenemos pues una empresa familiar que ya funciona de manera industrial, aunque las máquinas dan risa a la hora de verlas porque se ve que son, como decir, un híbrido de varias máquinas, pero cumple con toda la tarea, pues sus laminadoras, extrusoras, troqueladoras, todo eso, y pues estamos trabajando pues también en lo que es el término de la permisología ya sanitaria, que ya tenemos parte por la cuestión de la red allá de productores del estado de Barinas, pues es parte de la permisología para empezar a distribuir ya mayor cantidad, pues, y tratar de paliar un poco lo que es el monopolio comercial que tienen que ser Alimentos Polares y las otras empresas que, bueno, escondieron esos productos a su debido tiempo. Igualmente dialogamos con la compañera Erika desde una experiencia comunal en el estado Falcón, quien nos explica cómo es el trabajo y cuáles son sus objetivos y metas trazadas para garantizar el desarrollo productivo de su comuna e impulsar a su vez las alianzas necesarias para llegar a más comunidades e involucrar a más personas a esta experiencia productiva. Bueno, en la comuna Carhuarigua, soy del Parlamento. Allá en nuestra comuna estamos produciendo el café artesanal de Cupí. Ese es un árbol que está en toda nuestra región, de todo nuestro territorio, en la zona de Occidente. Se produce en Lara, Falcón, Zulia, Yaracuy. Es un árbol xerófito, tiene bastante producción. Nosotros, ahorita con esta guerra económica que estamos siendo sometidos, nosotros, bueno, las mujeres que estamos trabajando allá, vimos que primeramente que el cupí tiene grandes potenciales, pues, para la salud, y además que nuestros ancestros se alimentaban de este alimento. Nosotros estamos haciendo el café y también de ese mismo fruto de cupí estamos sacando harina de cupí para hacer panes, también lo estamos haciendo para la repostería, para galletas dulces. También a base de cupí estamos sacando un almíbar dulce, para como un edulcorante, para endulzar postres, yogures, y se está haciendo en unidades de producciones familiares y se está arrimando a las comunidades. Dentro de la comuna hay 10, 15 consejos comunales y nosotros hacemos mercados comunales cada 15 días, donde arrimamos la poca o mucha producción que se elabore y se hace intercambio del café de cupí o intercambio de la harina por otros rubros que quizás necesitemos dentro de la necesidad que podamos tener. Pues es para satisfacer las necesidades de nuestras comunidades. Y además de eso, bueno, nos satisfacer nuestras necesidades también como seres humanos. Y lo bueno es que estamos rescatando nuestra cultura, la cultura de nuestros indígenas. Hasta aquí nuestro reporte para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación Reportó Víctor Rodríguez desde la web radio CDP La Biglietti en la República Bolivariana de Venezuela. Hablando de mujeres, con mujeres y por las mujeres, nos vamos a ir a la República Argentina, allá al sur, porque los asesinatos a adolescentes y mujeres continúan en ascenso. Esta situación no deja de preocupar a todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo a las organizaciones de mujeres feministas y a todo el campo popular organizado. Porque en tan solo 25 días, 28 mujeres han sido asesinadas. Entre el 2 y el 27 de abril se produjeron 28 asesinatos de mujeres, la gran mayoría de ellos también vinculados con una violación sexual. Algo terrible. La última noticia es el hallazgo del cuerpo de Araceli, la joven que era buscada por familiares y amigos desde el 2 de abril. Vamos a escuchar el relato de la compañera Rosa Martelotti, del colectivo Nuestra América, de Argentina, para conocer su experiencia y sus sensaciones sobre este tan terrible tema. Desde aquí entonces los saluda Rosa, integrante de lo que es la Organización Política Cultural de Nuestra América. Les enviamos nuestro abrazo y nuestro mayor abrazo hermanado, comentándoles que aquí en nuestro querido país el gobierno de derecha que estamos teniendo está en plena retirada en cuanto a lo que son la garantía de los derechos universales y ausente en cuanto a lo que son políticas de género. Estamos siendo arrasados por los femicidios, la tasa en la cantidad de horas disminuyó y también la ausencia de políticas públicas en cuanto a lo que es violencia de género aumentó, la tasa está aumentando. Así que los saludamos con los puños en alto desde aquí, desde lo que son las trincheras, hermanando la lucha para resistir, poniendo el cuerpo en todo lo que es la lucha latinoamericana. Les abrazamos y un beso gigante y hermanado de parte de Nuestra América. Gracias por ese contacto, el colectivo Nuestra América de Argentina. Y nos parece muy importante desde el Sistema de Comunicación e Información Continental, el SICSI, nombrar a todas estas mujeres, a todas estas niñas, a todas estas jóvenes que el patriarcado en sus diversas formas de dominación se encargó de aniquilar. El 2 de abril fue Belén Rivas, ella fue violada y asesinada. El 7 de abril fue Daniela Meri, apareció violada también. El 8 de abril, Micaela García, también violada y asesinada. El 8 de abril también, Claudia Lima, violada y asesinada. El 9 de abril aparecieron asesinadas Silvia Castañera y María Estela Torres. El 10 de abril, Florencia Di Marco, violada y asesinada. El 11 de abril, Silvina Núñez, violada y asesinada. El 12 de abril, Omela Dottori, violada y asesinada. Antonia Ríos, igual, violada y asesinada. El 14 de abril, Lucía Hoyos y Karina Catalano, asesinadas las dos. El 15 de abril, María Adela Duarte, asesinada. 16 de abril, Gabriela Barceló, asesinada. El 17 de abril, Noemí Salvaneschi, asesinada. Cielo Torres, violada y asesinada. El 18 de abril, Paulina Portillo, asesinada. Cristina Sandoval, también asesinada. El 19 de abril, María Esther Ramírez, asesinada. El 20 de abril, Tamara Holguín, asesinada. Y Alejandra Polisi, asesinada. El 21 de abril, Marina Bedia Durán y Malvina Noelia, ambas dos violadas y asesinadas. El 23 de abril, Silvia Morales, asesinada. El 24 de abril, Carmen Solís, asesinada. 25 de abril, Tamara Córdoba, asesinada. 26 de abril, Mayra Díaz, asesinada. El 26 de abril también, Katy Ocampo, secuestrada y abusada. El 27 de abril, Analia Núñez, asesinada. Y el lamentable caso de Araceli Fules, que bueno, al principio no se sabía si efectivamente era ella, y gracias a unos tatuajes que tenía en su cuerpo pudo reconocerse que es esta joven que tenía toda su vida por delante. Basta, ni una menos, vivas nos queremos, es como siempre la consigna que ella ha dejado de ser del pueblo argentino para pasar a ser de todas las mujeres que luchamos en contra de este sistema opresor. Nos despedimos con este nudo en la garganta por esta fuerte arremetida del machismo en contra de las mujeres, víctimas directas de este sistema salvaje y violento. Pero también nos despedimos con la certeza de que estas jugadas desesperadas son las últimas de un sistema opresor que se ve acorralado por la potente organización, esta fuerza creadora que tenemos todas las mujeres del mundo, que ya estamos claras de nuestra tarea es la destrucción del patriarcado. Soy Ayelen Correa, en una nueva emisión del Informativo Semanal Continental del Sistema Continental de Comunicación e Información. Como siempre, ha sido un placer acompañarlos y acompañarlas. Los despido hasta la próxima semana. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SICSI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.